Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, casi viernes, dicen por ahí. También dicen jueves, las personas que les gusta beber mucho líquido. Y también estamos a 2 de febrero, día de la Candelaria. El día de hoy mucha gente le toca poner los tamalitos, ¿verdad? A los que les tocó el niño Jesús en la rosca de Reyes el 6 de enero, pues hoy es el día en el que se tiene que dar esta ofrenda y son tamales. El día de ayer decíamos por qué son los tamales y no otro platillo, así que no se les voy a olvidar a comprar los tamalitos, como alguien que yo conozco que le tocó los tres niños Dios, pues va a tener que hacer tres tipos de tamales distintos. Así que ya saben, puro comer el día de hoy, a comer rico, a comer tamalitos de elote, de pollo, de puerco, de chile verde, de chile rojo, de queso, de rajas. ¿Cuántas diversidad de tamales hay? Si a ti te tocó el niño Dios y hoy tienes que hacer los tamales y quieres compartirlo con nosotros para saber qué tipo de tamales vas a comer o qué tipo de tamales vas a dar como ofrenda, recuerda que nos puedes escribir a través de Facebook, nos encuentras como Sexy Love Radio, nos puedes mandar un inbox o también nos puedes escribir a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal. Te vas hasta abajo y ahí vas a encontrar el chat de Facebook. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 5 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caiga nieve, así como lo escucharon. El día de ayer nos decía que era muy probable que cayera lluvia, pero hoy nos cambió el pronóstico y nos dice que es muy probable que caiga nieve, así que a salir muy abrigados. Se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 31 para el día de mañana viernes, cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad también de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 42, mínimas de 35 para el próximo sábado fin de semana, cielos despejados con probabilidad de precipitaciones con temperatura máxima de 45, mínimas de 34 para el día domingo, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 48, mínimas de 40 y escucharon bien, 48. El día del Super Bowl van a tener una temperatura pues agradable y también hay una mínima probabilidad que caigan precipitaciones y para el próximo lunes se esperan lluvias con temperaturas máximas de 47, mínimas de 30 grados. Así es como tendremos la temperatura estos próximos 5 días para que vayan programando su semanita. Y si alguien está de cumpleaños el día de hoy, quieren hacer una felicitación, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. En Facebook nos puedes enviar un inbox si nos encuentras como Sexy Love Radio. Y pues de antemano, ¿no? Muchas felicidades a todos los que llevan por nombre de Candelaria y a todos los que cumplen años. Esperemos que se la pasen súper bien y a todos los que les toca pagar la ofrenda de los tamales también, que se la pasen súper divertido y coman mucho, coman rico.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Trump interrumpe una llamada con el primer ministro australiano, según dijo la prensa. El presidente Donald Trump interrumpió abruptamente una conversación telefónica con el primer ministro australiano Michael Turnbull la semana pasada, fue lo que informó The Washington Post. Según el diario, Trump interrumpió la comunicación con Michael Turnbull tras criticar el acuerdo para reubicar a refugiados y exaltar su victoria electoral del mes de noviembre. Australia es uno de los aliados más cercanos a Estados Unidos, uno de los llamados cinco ojos con los que Washington comparte información sensible. De sus cuatro conversaciones telefónicas con líderes mundiales la semana pasada, esta fue la peor por lejos, supuestamente dijo Trump a Turnbull, según el Post. Al ser consultado el día jueves sobre la información del diario estadounidense, el primer ministro australiano respondió: "Agradezco su interés, pero es mejor que estas cosas, que estas conversaciones sean francas y privadas. Puedo asegurarles que la relación es muy fuerte", fue lo que agregó. Estados Unidos pone a Irán bajo advertencia por prueba de misil. La Casa Blanca emitió el día de ayer una velada advertencia de que Estados Unidos actuará contra Irán a menos que deje de probar misiles balísticos y deje de apoyar a rebeldes hutíes en Yemen, pero se negó a especificar qué represalias tomaría. Michael Flynn, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, criticó energéticamente el comportamiento de Irán en sus primeras declaraciones públicas desde que Trump tomó el cargo. Acusó a Irán de amenazar a aliados de Estados Unidos y de causar inestabilidad en Medio Oriente. Además, echó en cara al gobierno de Barack Obama por hacer muy poco para detener a la República Islámica. El día de hoy, nosotros ponemos oficialmente a Irán bajo advertencia, fue lo que dijo Flynn desde la Casa Blanca. Lo que no dijo fue en qué consistía la advertencia. Funcionarios de alto rango del gobierno de Trump dijeron que estaban considerando vigorosamente diversas opciones y que estas incluyen medidas económicas, así como incrementar el apoyo a enemigos regionales de Irán. Los funcionarios, quienes hablaron con reporteros solicitando no ser identificados, reiteradamente rechazaron decir si estaba siendo considerada una acción militar. La advertencia es una manifestación temprana de la promesa de Trump de presentar una postura más firme ante Irán. No obstante, los funcionarios de gobierno enfatizaron que sus declaraciones no estaban relacionadas con las obligaciones de Irán bajo el acuerdo nuclear que negoció con Estados Unidos y otras potencias del mundo. Aunque Flynn señaló que Trump ha criticado ese acuerdo, los funcionarios rechazaron decir si Trump planeaba proseguir con su promesa de campaña o de renegociarlo. Por otra parte, los que están cumpliendo con su promesa de irse de Estados Unidos si Donald Trump llegaba a la presidencia. Cuando la gente comenzó a decir que Donald Trump se postularía para presidente, Sarah pensó que era una broma y no algo que debía tomar con seriedad. Pero el 8 de noviembre pasado, dice, ocurrió lo impensable. Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Sarah, quien pidió que no usáramos su apellido por temores de seguridad, de inmediato llamó a su esposo, que estaba fuera del país en un viaje de negocios. Le dijo, se acabó, me quiero ir y no estoy bromeando. La respuesta de su esposo fue, lo sé, nos podemos ir. Así, este mes, Sara, de 43 años, y su esposo de 45 y sus niños se despedirán de su pequeña ciudad en el centro oeste del país, donde han vivido durante 3 años y medio, y cambiarán Estados Unidos por un país a miles de kilómetros de distancia y no tienen planes de regresar. Durante las elecciones más disputadas en la historia del país, hubo muchas conversaciones en las oficinas, las cafeterías, los comedores y en la prensa de personas que dijeron que dejarían el país si Trump llegaba a la presidencia. Y la Casa Blanca estudia endurecer más las medidas de inmigración. La administración de Trump podría estar estudiando nuevas medidas migratorias que buscarían proteger el mercado laboral de Estados Unidos e impedir que los inmigrantes legales reciban ayuda federal, como food stamps y la asistencia temporal a familias necesitadas, entre otros, según borradores de 2 proyectos de órdenes ejecutivas que, según el Washington Post, circulan entre funcionarios del nuevo gobierno. Estos borradores se suman a las órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas por el presidente Donald Trump la semana pasada. Los borradores a los que ha tenido acceso The Washington Post y con fecha del 23 de enero se asemejan a los que ya publicó la semana pasada el canal Vox.com. Las citadas órdenes le darían preferencia a los ciudadanos estadounidenses para recibir ayudas y asistencia social o fondos federales en detrimento de los inmigrantes que residen legalmente o ilegalmente en el país. Los indocumentados que residen en Estados Unidos no se verían directamente afectados por las órdenes citadas, según Vox.com, ya que por ser indocumentado actualmente no califican para recibir ayuda federal. Lo que sí podría ocurrir es que se verían afectados de otro modo. Por ejemplo, los indocumentados con hijos estadounidenses no podrían beneficiarse de exención fiscal por hijo que cada año puede deducir en sus declaraciones de impuesto. En otra información, Hillary Clinton abordará la campaña presidencial del 2016 en un libro. Hillary Clinton tendrá mucho que hacer en el 2017, incluyendo algunas reflexiones sobre su asombrosa derrota ante Donald Trump. La exsecretaria de Estado, senadora y primera dama, escribe un libro de ensayos que abordará la campaña presidencial del año pasado. Fue lo que dijo The Associated Press el miércoles la editorial Simon & Schuster. El libro, actualmente sin título, será publicado a final de año y está inspirado en cientos de citas favoritas de Clinton. La editorial dijo que Clinton usará las citas para contar historias de su vida, incluyendo su experiencia en la campaña presidencial y sus pensamientos a futuro. Esas son las palabras de acuerdo a las cuales vivo, fue lo que dijo Clinton. Esas citas me han ayudado a celebrar los buenos momentos, reír en los momentos absurdos, perseverar en los momentos difíciles y profundizar mi aprecio por todo lo que la vida tiene para ofrecer. Espero que al compartir esas palabras y mis pensamientos sobre ellas, estos ensayos signifiquen algo para los lectores, fue lo que agregó. Clinton también retomará su relación con la agencia Harry Walker, el buró de oradores con el que trabajó después de renunciar como secretaria de Estado en el año 2013. La lucrativa carrera de Clinton como oradora, especialmente sus charlas patrocinadas por Goldman Sachs, fue criticada por su oponente en las primarias demócratas, el senador por Vermont Bernie Sanders, y otros como una señal de que estaba demasiado cerca del sector financiero. Clinton tiene algunos discursos programados, pero no a través de la agencia Walker, fue lo que dijo el vocero de Clinton, Nick Merrin. Y para toda la gente que está extrañando a los Obama, pues los Obamas casados de vacaciones otra vez en una isla privada. El matrimonio Obama está aprovechando al máximo su jubilación. El expresidente de los Estados Unidos no ha perdido ni un momento tras abandonar la Casa Blanca y dejar terreno libre a su sucesor Donald Trump, y ya ni deshace las maletas entre viaje y viaje. Nada más dejar el cargo del hombre más poderoso del mundo, decidió tomarse unos merecidos días de asueto junto a su familia, viajando en la elitista Palm Springs, California, e instalándose durante unos días en la mansión de James Costos, ex embajador estadounidense en Madrid, que posee en este destino vacacional. Ahora, dos semanas después, ha vuelto a ser casado de vacaciones, concretamente en la isla privada de Mosquito, en las Islas Vírgenes Británicas, que es propiedad de Richard Branson, quien también se ha sumado a las actividades lúdicas que el matrimonio expresidencial ha realizado en la isla. Almuerzos al aire libre, paseos por la playa y confidencias que han quedado inmortalizadas en las redes sociales gracias a un usuario de Twitter que ha compartido las instantáneas a través de su perfil personal, @ronaldo129. No son furtivas, dado que los protagonistas han sido conscientes de que estaban siendo fotografiados, pero no les ha importado, dado que incluso no han dudado en saludar a la cámara y regalarle su mejor sonrisa. Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda que se estén divirtiendo y pues toda la gente acá temiendo por el nuevo presidente. Y el Super Bowl ya se viene, amigos y amigas. Houston vive ya la festividad popular previa al Super Bowl. El ambiente de festividad previo a la celebración del gran partido del Super Bowl, que el domingo se disputará en el NRG Stadium de Houston, ya llegó al centro de la ciudad tejana, que se ha convertido en el lugar de reunión diaria de miles de visitantes que desde el pasado domingo participan en todas las actividades relacionadas con el llamado Super Bowl Live. El recinto, que está localizado en la Discovery Green Park, que se encuentra enfrente del centro de convenciones donde ha sido instalado todo lo relacionado con la experiencia NFL, cuenta con actividades y diversión para los visitantes, incluido un escenario para el que desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche pasan decenas de artistas. También los aficionados, después de superar unos estrictos controles de seguridad, pueden entrar gratis y participar en todas las actividades recreativas que han sido instaladas, y entre las que destaca la Torre de Marte, una estructura metálica redonda que lleva cientos especiales a su alrededor. En los mismos se sientan las personas, se colocan un protector especial por delante del cuerpo para que no sufra ningún tipo de accidente, y se colocan también unas gafas que serán las que les permiten, después de alcanzar una altura de unos 30 metros que tiene la estructura, disfrutar de la aventura de un viaje virtual a Marte. De hecho, fueron los astronautas de la NASA los que trabajaron en la torre para montar el simulador de la aventura de viajar a Marte, que en realidad no es más que una fuerte impresión, como si se tratase de estar en una montaña rusa o en la Torre del Terror que existen en todos los parques de Disney World. Iquera aprovecha triunfo de Coras y trolea a la América. José Luis Higuera, propietario de Coras Tepic, no desaprovechó la oportunidad y troleó de nuevo a la América. Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el director bromeó con la caída de las Águilas en la Copa MX. Cabe mencionar que hace una semana Higuera mencionó que no dará declaraciones a los medios de comunicación hasta el final del semestre. Sin embargo, fiel a su estilo, no perdió el chance de hacer leña del árbol caído con el cuadro azul crema. Lo que él puso fue por cortesía de nuestros patrocinadores de Acoras FC. Nos van a preparar un pollo al huichol con una corona bien fría en la Riviera Nayarit, y pone ahí una imagen de el pollito con unas palabras que dice: pollo adobado en salsa huichol. Y por último, en información deportiva, continuando, Amanda Núñez pide disculpas públicamente a Ronda Rousey. Amanda Núñez no tuvo piedad de Ronda Rousey en el duelo principal de la UFC 207 realizado el pasado mes de diciembre. En menos de un minuto noqueó a su rival para retener el cinturón. Por esto dio unas declaraciones ofensivas y luego pidió disculpas al público. Mediante sus redes sociales, Amanda afirmó que exageró al manifestar sus emociones después de la pelea. En esa ocasión dijo frases como "ella está acabada" o "debe retirarse", las cuales generaron un impacto negativo en el público. "Quiero que me den un momento para explicarme, estaba cargada de mucha adrenalina y emociones en ese momento. Me preparé muy duro durante esas semanas para la pelea con Ronda. Sé que dije algunas cosas y ahora noto que no debía haberme expresado de esa manera. Quiero pedir disculpas a Ronda, a sus fans, a los míos y a la UFC también. Ronda es una atleta increíble y yo tengo mucho respeto por este deporte, en especial por las mujeres. Hashtag respeto", fue lo que comentó. La actitud generó varios elogios por sus fans y seguidores en internet. La actual campeona de peso gallo, 61 kilogramos, de la UFC, parece haber entendido la importancia de tener un cinturón para la comunidad que representa. Entre errores y aciertos, la Bahiana parece estar dispuesta a evolucionar. Y bueno, con eso terminamos información noticiosa. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. El día de ayer pues tuvieron el programa de lo mejor del deporte con Rabbit, pero hubo un errorcito técnico y obviamente pues no estuvo la grabación. Así que por el día de hoy, por esta semana, no vamos a tener la grabación de lo mejor del deporte con Rabbit. Las personas que ayer sintonizaron el programa y lo escucharon, pues muchísimas gracias. Dio mucha información deportiva y todo lo que viene también con el Super Bowl, con la NFL, con información de tenis, carreras, de toda la información deportiva. Así que ya sabes, si tú quieres escuchar más información deportiva, no te pierdas todos los miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y regresamos rapidito para ver qué nos deparan los astros en este 2 de febrero, Día de la Candelaria. No se le olvide, hay que hacer los tamalitos. Todo La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 5 minutos y estaban escuchando Golpes en el Corazón con los Tigres del Norte y Paulina Rubio. Y si lo escucharon bien, era Paulina Rubio. ¿Cómo está cantando canciones del Tigre del Norte? Pues hay varios famosos que cantan música pop y que se unieron con los Tigres del Norte y hicieron muy buenos dúos, así que son buenas esas canciones, ¿verdad? Y bueno, ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. La presencia lunar potenciará sus propias características, el espíritu metódico y perfeccionista sobresaldrá de su entorno. En el amor, aclárele a esa persona que conoció cuáles son sus deseos y expectativas para prevenirle una desilusión. En la riqueza, su presente económico es óptimo, mantenga un equilibrio todas sus erogaciones monetarias. En el bienestar, disfruta sin culpa, otorgándose belleza, confort y placer, así porque en este día lo va a necesitar. Para el signo de Tauro, un encuentro con amigos lo llenará de entusiasmo y le permitirá sentirse acompañado en los momentos que está transitando. En el amor es un muy buen día para consolidar el vínculo y concretar planes a futuro con su pareja. En la riqueza, problemas monetarios le reclamarán su atención. No deje pasar el momento y resuélvalos el día de hoy. En el bienestar sería muy bueno aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre su vida personal. Para el signo de Géminis, será necesario que ponga en orden sus ideas y establezca prioridades para poder planificar correctamente sus metas. En el amor, deje de lado sus fantasías porque su pareja le reclama un mayor compromiso y pueden planificar un futuro en común. En la riqueza, escuche a su familia. Hoy tendrá que tomar una decisión muy fundamental en sus finanzas. En el bienestar, disfrute de un momento de paz escuchando los consejos de sus queridos amigos. Para el signo de Cáncer, si logra desarrollar una confianza básica en lo que la vida le da, todo saldrá como usted lo soñó. Mantenga una actitud optimista. En el amor, aclare con seriedad los temas que su pareja le ha estado reclamando, fortalecerá el vínculo. En la riqueza, tome en cuenta la opinión de personas que acrediten experiencia en temas financieros, de lo contrario podría cometer algunos errores. En el bienestar, dosificar sus horas de ocio y no abrumarse con el trabajo será la solución a su agotamiento físico y mental. Para el signo de Leo, necesitará poner en orden sus ideas y establecer prioridades para poder planificar correctamente sus metas. En el amor, todos los medios que utilice serán válidos para conquistar a la persona que le quita el sueño, así que es momento de actuar. En la riqueza, en el ámbito laboral, su conducta autoritaria y sobrecargada de exigencias fastidiará a sus pares. En el bienestar, sería muy bueno que invierta en su salud, consuma alimentos frescos y naturales. Para el signo de Virgo, no dilate un día más esa decisión que debió tomar hace tiempo. Tómela hoy mismo, ya que los astros están de su lado. En el amor, sus reclamos persistentes no harán otra cosa que promover el alejamiento de quien más desea que esté a su lado. En la riqueza, revise sus cuentas, evalúe sus gastos e ingresos y elabore una planificación económica. En el bienestar, cuide sus impulsos, ya que podría irritarse más de lo necesario. Para el signo de Libra, nuevos caminos se desplegarán ante sus ojos. Será muy bueno que no desperdicie ninguna oportunidad que se le presente. En el amor, será necesario conectarse con los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones. En la riqueza, aparecerán buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar nuevos objetivos. En el bienestar, estarán dadas las condiciones para compartir un viaje corto en grupo. Para el signo de Escorpión, le podrían presentar algunos obstáculos el día de hoy que pueden entorpecer sus proyectos ambiciosos, así que esté muy alerta. En el amor, podrá conquistar a la persona que tanto desea. Su magnetismo atraerá al sexo opuesto. En la riqueza, cuídese de las opciones financieras que le prometen ganancias rápidas y excesivas. Sea muy prudente. En el bienestar, sería conveniente que realice algún deporte o actividad física. Para el signo de Sagitario, será un día pleno de novedades y cambios. Sobre la marcha, sacará a relucir sus talentos con gran facilidad. En el amor, evite discutir con su pareja, sobre todo si está de mal humor, solo lograrán empeorar las cosas. En la riqueza, trate de tomarse en serio su economía y empiece a controlar más sus gastos. En el bienestar, es el momento para desarrollar su expresión artística sobre pintura, danza o teatro. Para el signo de Capricornio, Mercurio le agudizará sus sentimientos de grandeza y usted decidirá si los usa para mejorar sus proyectos o para opacarlos. En el amor, se sentirá incapaz para comprender los deseos y necesidades de su pareja. Trate de escucharla. En la riqueza, buenas noticias. En lo laboral, podrá tomar decisiones concretas a su favor. En el bienestar, no dude en tomar un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a distenderse. Para el signo de Acuario, probablemente se produzcan ciertos cambios en su rutina. Le costará adaptarse, pero no se desespere. En el amor, la relación amorosa pasará por un momento muy intenso. Percibirá un compromiso total y profundo. En la riqueza, será mejor que modere sus impulsos de generosidad desmedida o arruinará su presupuesto. En el bienestar, cuídese en las comidas. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Su energía vital lo pondrá en marcha y le dará la fuerza necesaria para vivir el día con mayor intensidad. En el amor, no transite por el camino equivocado. Su conducta posesiva solo logrará alejar a su pareja. En la riqueza, si alguien está en deuda con usted, será bueno que le reclame ese dinero, ya que lo está necesitando. Y en el bienestar, momento para reflexionar y dedicarse a usted mismo en soledad. Con 13 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Vicente Fernández y Mujeres Divinas, para todas las mujeres divinas que nos están escuchando. Vámonos con esa canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Pero antes de pasar al temita, nos vamos a ir con el pronóstico mientras yo les doy tiempo para que vayan por su papel y lápiz, para que ustedes vayan escribiendo más adelante la lección que nos toca el día de hoy, qué ejercicio tenemos que hacer. Por el momento la temperatura se encuentra en 34 grados Fahrenheit, que se espera que sean las máximas. A ver si nos hace el favor el clima y sube un poquito más de las máximas, ¿verdad? Tenemos un cielo parcialmente soleado, en algunas áreas tenemos cielos nublados, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 6 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caiga nieve, tal vez nieve ligera, con temperatura máxima de 34, mínimas de 31. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 42, mínimas de 35. Para el día sábado se esperan cielos despejados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 45, mínimas de 34. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 48, mínimas de 40. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, esperan cielos parcialmente soleados. Se esperan también chubascos para la próxima semanita, con temperatura máxima de 47, mínimas de 30. Así que, amigas, sobre todo mis amigas, ¿no?, que salen en las mañanas y salen bien peinaditas, pues recuerden llevar un paraguas para que no se vayan a despeinar y quede el cabello pues esponjado, ¿verdad? Lo digo por experiencia, por eso les estoy informando, ¿no? Cada vez que vaya a llover y ustedes salen con su cabello muy bonito, pues ese cabello pues ya no nos hace caso, ¿no? Y queda como le da la gana. Pero bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca hablar acerca de el error y el ego. Uf. Yo creo que a todos nos va a ayudar esta lección, ¿verdad? Cuando siempre que hablamos del ego, pues a veces en nuestro ego como que toma más fuerza y decir, no, pues quieres dejarme, pues ahora no, ahora me pongo más y me subo en mi caballo, como decimos en Sonora, ¿no? Cuando no quiere salirse, cuando no se quiere ir. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de este temita. Espero que tengan listo ahí su papel y lápiz y voy a comenzar con lo que nos dice el libro. El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la separación, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor. en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo cuando realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. En esta parte, en este primer párrafo que les acabo de leer, yo creo que nos hace recordar, ¿no? Que es cierto, mientras nosotros utilicemos la separación, nos creamos separados de todos, separado de tus amigos, de tus compañeros, de tus hermanos, de tu familia, de la gente que ves a tu alrededor, pues obviamente vamos a estar nosotros ubicándonos en niveles, ¿no? En niveles de separación, de decir, ah, bueno, esta persona me cae más o menos, esta me cae bien, esta no la tolero, esta ni la conozco. Y esa es una forma de que se pronuncie en nosotros lo que es el ego. Es darle importancia también de querer ser lo que nosotros queremos y no darnos la oportunidad de vivir lo que realmente somos. A veces nosotros queremos poner cortinas en nuestra vida y dar a conocer diferentes escenarios a diferentes personas. Tal vez una amiga te conoce tu lado espiritual, otra amiga te conoce tu lado simpático, otra amiga te conoce tu lado serio, y así vamos dando escenarios diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque con esas personas tal vez nos sentimos en confianza o no nos sentimos en confianza para darnos a conocer tal como somos. Entonces eso viene del ego, y así como yo lo interpreto, ¿no? De cómo podemos ponernos niveles, podemos de separación. Cuando nosotros realmente somos tal como vinimos a este mundo, o sea, somos reales, somos personas que día con día pues vamos aprendiendo a vivir, ¿no? Qué curioso, qué irónico, ¿no? Una persona se supone que cuando naces y vives aquí pues ya estás viviendo, pero parece que venimos a aprender a vivir, ¿no? Cuando no se supone que debemos de aprender, sino simplemente vivir. Pero pues el ego, mientras nosotros tengamos esa separación de lo que es el ego y la conciencia, pues nos vamos a desviar y vamos tal vez a actuar de formas no equivocadas, ¿no? Pero sí de formas distorsionadas a la que deberíamos de estar pues viviendo. También nos dice que el ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. O sea, nosotros creamos el ego. El ego no está con nosotros, o sea, no venía ya en nuestro, supongamos, en nuestro ADN, en nuestros chips. Si nosotros nos imaginamos que somos un robot que compramos, ¿no? O imagínate que compras un robot, un mono. Y cuando compras ese robot, está perfecto. Entonces, ese robot empieza a crearse ciertas formas de vida. No me gusta cómo me hicieron, me hubieran hecho de este color, o me hubieran hecho mujer, o me hubieran hecho hombre, si le hicieron el robot en tipo mujer o hombre, ¿no? Y entonces es donde se empieza a crear el ego, ¿no? Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se puede percibir. La mente está por consiguiente confusa, porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una frase que hay que tenerla escrita para recordar que una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. O sea, que siempre que nosotros nos sintamos separados o estemos juzgando a alguien, ¿por qué? Porque nos creemos separados, o estemos enojados con alguien, ¿por qué? Porque nos creemos separados, lo que está pasando es que nuestra mente obviamente está separado y estamos confundidos. O sea, no quiere decir que sea real lo que estemos viviendo o las emociones que estemos sintiendo. tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es, y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo, en la que el ataque siempre tiene cabida. Tal como te percibes, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no puedas liberar del miedo hasta que no te des cuenta, no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso, es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender que la separación viene del ego y que la verdad viene pues de la conciencia, viene del Espíritu Santo, viene de la aceptación, viene de vivir sin caretas, sin hacer críticas a los demás, sin estar jugando, sin estar sintiéndonos víctimas, nos daremos cuenta, ¿no? Que realmente pues hemos estado viviendo equivocados. Pero lo importante es despertar, lo importante es darnos cuenta y no dejar que nos siga afectando. En capítulos posteriores nos va a recalcar nuevamente, si no estamos entendiendo lo que te estoy leyendo o lo que trato yo dizque de interpretar, no te preocupes, porque en las próximas lecciones nos los da con otro tipo de ejemplos, y tal vez habrá algunas frases que realmente nos van a hacer despertar, y tal vez otras que leamos pues simplemente ni se nos prende el foco, ¿no? Como decimos comúnmente, o sea, decir, ah, ¿qué dijiste? Ah, bueno, no te entiendo, whatever, ¿no? y uno sigue escuchando, pero es la verdad, cada lección siempre va enfocado en lo mismo, en despertar, siempre nos va a hablar acerca del ego, siempre vamos a descubrir, ¿no? Ciertas partes que están en nuestra mente y que nos están haciendo daño. Y cuando nosotros descubrimos eso, cuando nosotros nos damos cuenta de que no somos víctimas de lo que estamos viendo, de que lo que estamos viendo nosotros lo estamos inventando, o sea, todos esos pensamientos, porque esto nos los va a decir en ejercicios posteriores. Como yo les digo, yo ya voy en otros ejercicios, en otras lecciones más adelantado. Y está muy interesante, ¿no? Porque poco a poco realmente te hace despertar, o por lo menos te hace sentido, ¿no? Lo que estás viviendo y lo que estás leyendo. Y ya cuando nuestra mente nos deja de sabotear o nos deja de estar perjudicando, es cuando uno dice, oye, qué bueno que estoy leyendo este libro. ¿Por qué? Porque si tal vez sean verdad, sean mentira, pero realmente me está haciendo sentir mejor, me siento en paz, me siento más confiado, más confiada en lo que es mi vida, ¿no? Bueno, ya para terminar en esta lección, también nos habla acerca del término de mentalidad recta, que también nos los ha dicho en otras lecciones. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada, y se refiere al estado mental que incluye a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Es cuando uno se da cuenta que todas esas cosas que nos estamos creyendo, que estamos asumiendo que son, nos damos cuenta que nada más es nuestra percepción, es nuestra interpretación, es algo que nosotros estamos inventando y que no tiene nada que ver con la otra persona ni con la situación que estemos viviendo. Es cuando nosotros, pues obviamente, despertamos la mentalidad recta y corrige la mentalidad errada. Y bueno, con esto voy a finalizar esta parte, esta lección. Hay más y mucha más información en este capítulo, en este apartado, perdón, pero pues no hay tiempo, ¿no? A mí me gustaría leerles todos, tratarles de explicar cada punto, cada frase que viene. Pues desafortunadamente, pues el tiempo en la radio pues se va rápido, ¿no? Entonces, si ustedes quieren más información acerca de este libro, pues ya saben, pueden ir a una biblioteca o una librería y checar, ¿no? Que leer toda la lección. Si no tienes tiempo, pues no hay problema con esto, pues simplemente yo pienso que nos va a ayudar a todos con los pocos frases que estemos leyendo de este libro. Otra de las cosas que sería era leerles, pero así como les estaba leyendo antes, pues ahí me dijeron, ¿no?, que les gustaba más cuando había la explicación, porque había ciertas cosas que no entendían. Pues yo tampoco la verdad entiendo, pero trato de explicar, ¿no?, desde lo que yo percibo, ¿no?, que tampoco es lo correcto. Así que si te sirve, tómalo. Si te sirve mi interpretación, tómalo. Si te sirve lo que te estoy leyendo, tómalo. Y si no, no pasa nada. No necesitas casarte con esta idea, no necesitas casarte con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la lección del día de hoy? Permítanme un momentito y ya regreso. Y bueno, sí, ya vamos en la lección número 20, creo. Se me hacía que íbamos antes. Bueno, ustedes me corrigen, por favor, ahí, ¿ok? Llevo un control de las lecciones y ahora voy a llevar, que diga, de los apartados, sí, de la lección. Pero el ejercicio lo tengo aquí separado, pero no sé si me estoy confundiendo. Tendría que checar, pues, en las grabaciones, ¿no? A ver cuál fue del que hablamos el día de ayer. Si acaso me estoy saltando alguno, mañana se los voy a dar, ¿ok? O se los escribiremos ahí en la grabación. Ahí les voy a escribir cuál fue la lección, si acaso me equivoqué, ¿ok? La lección de hoy, según yo, es la lección número 20 y nos dice: estoy decidido a ver. Hemos tenido hasta ahora una actitud bastante relajada con respecto a nuestras sesiones de práctica. Apenas hemos tratado de dirigir el momento en que debes llevarlas a cabo. El esfuerzo requerido por tu parte ha sido mínimo y ni siquiera se te ha pedido que cooperes o que te intereses activamente en ellas. Este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente. No hemos perdido de vista lo importante que es intervenir completamente tu manera de pensar. La salvación del mundo depende de ello, mas no podrás ver si te sientes coaccionado o si te abandonas al resentimiento y a la oposición. Esta es la primera vez que intentamos establecer cierta estructura. No interpretes esto erróneamente como un intento de querer ejercer presión o fuerza. Deseas la salvación, deseas ser feliz, deseas la paz. No lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor, o el amor y el miedo. Ahora estás aprendiendo a diferenciar unos de otros y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres. Tu decisión de querer ver es todo lo que requiere la visión. Lo que quieres se te concede. No cometas el error de creer que el pequeño esfuerzo que se te pide es una indicación de nuestro objetivo, de que nuestro objetivo es de poco valor. ¿Cómo iba a ser la salvación del mundo un propósito trivial? ¿Y cómo podría salvarse el mundo si no te salvas tú? Dios tiene un solo Hijo y Él es la resurrección y la vida. Su voluntad se hace porque se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Con tu decisión de querer ver, se te da la visión. Los ejercicios de hoy consisten en que te recuerdes a ti mismo a lo largo del día qué quieres ver. La idea de hoy implica tácitamente también el reconocimiento de que ahora no ves. Por lo tanto, cada vez que repites la idea, estás afirmando que estás decidido a cambiar tu estado actual por uno mejor, por uno que realmente deseas. Repite la idea del día de hoy lentamente y a conciencia por menos 2 veces por hora y trata de hacerlo cada media hora. No te desanimes si se te olvida hacerlo, pero esfuérzate al máximo por acordarte. Las repeticiones adicionales deben de aplicarse a cualquier situación, persona o acontecimiento que te esté perturbando. Puedes verlos de otra manera y los verás. Verás lo que desees ver. Esa es la verdadera ley de causa y efecto, tal como coopera en el mundo. Entonces, escriban ahí cuál es la lección. Estoy decidido a ver. Entonces, tú cierras los ojos, vas a hacer este ejercicio. Cada pensamiento que venga o cada persona o cada situación que tú estés viviendo, que te esté incomodando, que te sientas mal, que te enoje, que te ponga triste, que te saque de onda, ¿no? Es cuando vas a aplicar la idea, la lección. Estoy decidido a ver. O sea, a verlos, puedes verlos de otra manera. Si tú decides, lo que quieres ver, pues obviamente es lo que nos dice, que esa es la verdadera ley de causa y efecto y es como opera realmente en el mundo. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más información. Ya se viene la receta de salud también, así que tengan ahí listo su papel y lápiz, no lo dejen, no lo guarden todavía. Por el momento los dejo con Playa Limbo y Los Amantes. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, y bueno, ya les hago la aclaración, ya checamos ahorita las grabaciones, y si estamos en lo correcto, vamos en la lección 20, ahora sí, pues para que no quedara ninguna duda, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vámonos con la receta, espero que tengan listo su papel y lápiz. El día de hoy les traigo una receta, pues también natural, súper económica, y pues con muchos beneficios para la salud, al igual que la del día de ayer, que era diurética y desintoxicante y depurativa, aparte que te reducía las medidas de la cintura y el abdomen. Esta también es diurética, desintoxicante, depurativa, te aporta vitamina A y C, así que si te sientes un poco resfriado, resfriada, pues no dudes en tomarla, y aparte posee un alto contenido de fibra. Es muy importante pues consumir fibra en tus alimentos, y este jugo tiene un alto contenido de fibra. Si tú estás haciendo ejercicio, el tomar este tipo de jugos te va a hacer que no te esté dando hambre, porque la fibra obviamente es para eso, ¿no? Aparte de que te ayuda a mejorar tu sistema digestivo, pues la fibra también te sacia el hambre, de que no te estén dando esos antojos o esos impulsos de querer comer algo, ¿no? A veces no tenemos hambre y nada más por ese impulso o por esas ganas de traer algo, ¿no? Algo que estés consumiendo, sea salado, sea chiloso, sea ácido, dulce. Y por eso ahí andamos en el refrigerador, o andamos comprando papitas, o andamos comiendo cosas que nos hacen daño. Y ya no les voy a decir, porque a veces cuando uno dice esto y esto otro, puras comidas chatarras, como que tiene un efecto contrario, ¿no? Como que más se te antoja y dices, ah, ahorita me voy a comprar unas papitas y un refresco. Y no, ese no es el objetivo. El objetivo es de que cambies esas papitas y ese refresco por estos jugos, para que tu organismo esté, pues, sano, esté limpio y esté depurado, ¿no? Si tú desintoxicas tu cuerpo y te deshaces de los líquidos que están de más, cuando estamos reteniendo líquidos, obviamente te vas a sentir más ligerito, con más energía, y aparte pues te vas a ver mejor en la piel y el cabello y las uñas, es en la primera parte donde puedes notarlo, y con estos jugos lo vas a notar, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas? Son únicamente 5 ingredientes. Necesitas una taña. Bueno, necesitas una taza con piña. O sea, que taña, lo que quiso decir Janet, es la combinación de taza con piña, ¿no? Taña. Bueno, una taza con piña. O si se te hace más fácil, pues dos rebanadas de piña. Un pepino, 2 tallos de apio, 1 cucharada con miel de abeja y 1 vaso con agua. Es lo único que vas a necesitar. Hay que lavar muy bien el apio porque a veces trae como tierrita. Hay que lavar también muy bien el pepino porque a veces trae como algún aceite. Si los compras orgánicos, pues mucho mejor. Y si no, pues a lavarlo muy bien, ¿ok? Lo que vas a hacer, ya sabes, hay que cortar en trozos pequeños el pepino y el apio. Y la piña, pues también que esté en trozos pequeños. Todo lo vas a agregar en la licuadora junto con el vaso con agua. Y ya que lo licúas bien, lo puedes colar.

Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy 10 de la mañana con un minuto, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. También las personas que se perdieron la mayoría del programa, quieren volverlo a escuchar, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Les pedimos disculpa, el día de hoy no vamos a tener la repetición del programa de lo mejor del deporte con Rabbit del día de ayer, no esa semana, pero pues esperamos que la próxima semana no ocurra este errorcito, ¿no? Pero las personas que ayer disfrutaron de lo mejor del deporte con Rabbit, pues no se pueden quejar, ¿no? Porque dicen, ya lo escuchábamos, no hay problema. Pero los que sí no lo escucharon y estaban esperando escucharlo hasta el día de hoy, pues les pedimos disculpas. La próxima semana esperemos que sí todo esté bien. Y bueno, también los invitamos el día de hoy a que sintonicen el programa Venus versus Marte a partir de las 7 de la noche, hora de las montañas también, no se lo pueden perder, en compañía de Eduardo Lobo nuevamente. El programa Venus versus Marte, 7 de la noche, en compañía de Eduardo Lobo. Si tú quieres participar sobre el tema que vayan a tratar, recuerda que puedes escribir igual a través de la página www.sexylorradio.com, pestaña contáctanos, pestaña inicial, te vas hasta abajo y vas a encontrar el chat de Facebook, o en Facebook puedes enviar un inbox y escribirnos a Sexy Love Radio. Y ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.